Te amo, ya no lo puedo ocultar, la pasión que llevo dentro y al quererte acariciar. Que porque te quiero tanto, que porque te quiero tanto, tú no me hagas preguntas, solo acércate un poquito para yo poderte besar. Y a veces quiero olvidarte, pero no puedo, no puedo, no puedo. Pues el olvido es para lo que nos ama, y no ninguna insinuación, es toda una realidad que te quiero de verdad. Soñé que tus ojos me miraban, tus manos me acariciaban, tus labios me deseaban. Soñé que tus ojos me miraban, tus manos me acariciaban, tus labios me deseaban. Y a veces quiero olvidarte, pero no puedo, no puedo, no puedo. Pues el olvido es para lo que nos ama, y no ninguna insinuación, es toda una realidad que te quiero de verdad. Y a veces quiero olvidarte, pero no puedo, no puedo, no puedo. Pues el olvido es para lo que nos ama, y no ninguna insinuación, es toda una realidad que te quiero de verdad. Porque cada vez que tú te vas por trabajo, viene, viene y viene de madre. Cada vez que tú te vas por trabajo, viene, viene. Que cada vez que tú te vas por trabajo, viene, viene y